Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Pablo Callafa, bienvenido, buen día. ¿Cómo está, Jorge querido? ¿Cómo está Punta del Este? Está seminublado, el sol ahí haciendo lo que puede, pero no lo dejan, che, es bobada. Las nubes llegaron para quedarse en este invierno, realmente. Llegaron. Todas las mañanas lo complican a nuestro amigo el sol, lo tiene un poquito cansado, me parece. Podían abrirse un poquito y dejar que caliente la mañana, ¿verdad? Tal cual. Pero bueno, el Punta del Este siempre es lindo, si está nublado, con lluvia, con sol. Así que hay que disfrutarlo. Eso es verdad. Bueno, ¿y usted qué tiene para contar? A ver. Bueno, ha sido una semana muy intensa porque se renovó el horario central de la televisión, tanto acá en Uruguay como en Argentina, con el estreno de La Voz, que algo habíamos llegado a adelantar la semana pasada, pero ya hoy tenemos una semana para ver, quizá para evaluar las tendencias de cómo le ha ido a nivel de audiencia. A ver. Acá en Uruguay, esto empezó a pasar el jueves de la semana pasada, con el debut, que logró 7,8 puntos de rating, lo cual está muy bien para la noche de Canal 4, pero no pudo con Showmatch, que marcó 9,3. Después, en el resto de la semana, siguió más o menos, si bien La Voz no volvió a repetir ese buen número, contribuyó a levantar el horario central de Canal 4, que en el horario de las 10, 11 de la noche tenía series, ¿no? Series que faltaban, no sé, 2, 3 puntos. Y ahora con La Voz logró reforzar el horario central del canal, si bien no alcanza los números que logra Tinelli con Showmatch acá en Uruguay. Pero esto es lo que está pasando acá en Uruguay. En Argentina la situación es completamente inversa. La semana pasada debutó La Voz con picos de 30 puntos de rating, algo que no se veía en la televisión desde hace ya, te diría, por lo menos más de un año seguro, mientras que Showmatch obtuvo apenas 8. Fue una paliza, lo que se está comiendo Tinelli en la televisión argentina, y después estos números se mantuvieron a lo largo de la semana también, es decir, bueno, sí, igual, ¿no? La Voz no volvió a meter 30 puntos, pero sí anda en los 25 puntos, mientras que Tinelli apenas arranca los 10. Qué año complicado para Tinelli, ¿eh? Qué año complicado. Es un año muy difícil para Tinelli en términos televisivos seguros. Él está atravesando por lejos la peor temporada de Showmatch de su historia. Y no le encuentra la vuelta. De hecho, esta última semana ha probado, vienen probando imitaciones de políticos, ahora probó también jugar al básquet, hacer cámaras ocultas, sorpresas a los Lo único que le falta es presentar un striptease en pantalla, de repente, una cosa así, ¿no? Porque además un striptease en pantalla, algo raro. Ah, bueno, Tinelli toma apunte de eso y la semana que viene vuelve el baile del caño. Iba por ahí. Dijiste que la realidad siempre termina superando la ficción. Dijiste como chiste que iba a hacer un triste. Bueno, Tinelli ya lo pensó y lo va a hacer. La semana que viene vuelve el baile del caño, que se había dejado hacer en el 2012, ¿no? Recordemos, por en aquel entonces, muchas críticas con estas cuestiones de la lectura de género. Sí, a mí me parece que es una fórmula agotada, que se tiene que dar cuenta que va a tener que inventar otra cosa, no sé qué, pero me parece que esta fórmula ya está, me da la impresión. Ya está. No sé. Bueno, sí, hay que ver, el último recurso del que apuesta es al baile del caño, que vuelve la semana, tiene la intención de arrancar la semana que viene, si no la otra, pero va a probar con eso. Igual ya la diferencia es realmente muy grande, al punto que en Argentina se está manejando periodísticamente la posibilidad de que Tinelli no termine el año y se retire por la puerta de atrás en agosto. Caramba. Usando como excusa la asunción de la presidencia de la AFA en caso de que él que lo elija presidente de la AFA. Exacto, en caso de que él ocupe ese cargo de responsabilidad, podría dejar la televisión en su peor año, ¿no? Sería irse por la puerta de atrás. Sí, algo sí, que sí. Tampoco había ocurrido. Si bien él en alguna ocasión, en el 2009 en particular, él había dejado un formato en la mitad, en aquel entonces se había hecho Bailando por un Sueño Hit con niños que bailaban, él no funcionó y él dejó ese formato en manos de José María Listorti, pero él siguió el resto de días de la semana con, en aquel momento, Gran Cuñado y Cuestiones de Humor Político. Pero de este año se iría absolutamente de la pantalla, lo cual no tiene precedentes en caso de que pase. Bueno, ¿de qué más hablamos? A ver. Bueno, otro punto importante que pasó también en la semana televisiva acá en Uruguay fue la competencia directa por primera vez entre Got Talent y Fuego Sagrado, que son como los dos grandes tanques de se encontraron la televisión, ¿no? Mira. Esta semana se cruzaron porque el lunes, como jugó Uruguay, Canal 10 movió Got Talent para el martes. Para y el martes y ahí estaba Fuego Sagrado, en la misma hora, seguro. A la misma hora. ¿Y? Que son, digamos, uno es el gran tanque de Canal 10 y otro el gran tanque de Canal 12. Sí. El resultado dio por ganador con comodidad Got Talent, que es el programa que aparte viene marcando muy bien desde hace tiempo, es el programa más visto de la televisión. Y bueno, en el mano a mano con Fuego Sagrado, digamos que se lo comió a la parrilla. Hizo unos 16 puntos contra 9. Mirá vos, casi 2-1. De hecho, ese día, de hecho, Fuego Sagrado ni siquiera entró entre los programas más vistos del día. Así que una victoria para Got Talent, que igualmente después va a volver ya la semana que viene, vuelve a su tradicional horario de los lunes. Porque Uruguay, si clasifica, juega el martes, me parece. Juega el martes, me parece. Bueno, lo que te aseguro es, en caso de que juegue el martes, dudo mucho que Canal 12 corra Fuego Sagrado para el lunes. Bueno. Después de la experiencia que pasó esta semana. Y sí, va a tener que pensar a ver cómo reposiciona la grilla, ¿no? Ahora, claro, si yo... Lo que sí, el 12 seguramente hará lo posible para que estos dos programas no se vuelvan a enfrentar, porque el rating dio como victorioso a Got Talent. Bueno, ¿y qué más tenés allí que no sean mediciones de televisión? Bueno, Nacho Álvarez cumplió 50 años la semana pasada, es uno de los conductores más populares que tenemos en nuestra pantalla, celebró cinco décadas. El viernes fue a cenar con sus hijos, el sábado hizo un encuentro con el resto de su familia y también recibió un homenaje también en su programa de radio, atravesando un momento muy particular porque él está ya hace un año y medio, está separado. Está en otra radio, está con otro formato de la televisión, digamos, sus 50 años lo encuentran en una etapa muy particular de su vida, y bueno, y así lo celebró. Pero a propósito de Nacho Álvarez, también un baldazo de agua fría son algunas declaraciones que se van a conocer mañana de Martín Fablet, quien es su cuñado y ex socio en la conducción de su programa radial, ¿no es cierto? Sí. De Las Cosas en Su Sitio. Que sale mañana a decir que Ignacio Álvarez, que no le gustó de la forma en la que Nacho Álvarez se bajó del barco en referencia a su renuncia del año pasado de Radio Sarandí. ¿No? No entendí. Fablet sale a decir mañana que no le gustó la forma de la que Nacho Álvarez se bajó del barco. Recordemos que el año pasado ellos compartían hasta mediados de año el programa Las Cosas en Su Sitio en Sarandí, y por diferencias presupuestales, porque le habían reducido el sueldo de Nacho Álvarez en el medio de la crisis sanitaria, él resuelve irse del programa, después de haber propuesto distintos tipos de negociación. Lo cual, para Fablet, fue como que él se fue y los dejó ahí medio... Los dejó tirados. En banda. Sí, los dejó tirados. Sí. Después el programa se reacomodó con otras figuras en la conducción. ¿Y Fablet todavía ahí era el cuñado de Nacho? No, ya no era más cuñado, pero seguían haciendo el programa. Bien. Seguían haciendo el programa y aparte tienen una relación importante a nivel familiar, porque es Nacho es el padrino de la hija, perdón, de Fablet. De Fablet, ¿no? Seguro. Sí, Fablet. Bueno, no, ya son temas, ya son temas de familia eso, ¿no? ¿Cómo? Que son temas de familia ya a esta altura. Son temas de familia, exactamente. Son es un tema de familia, pero bueno, cobra notoriedad este tuerto, ¿no? Le cuento a la gente, capaz que no lo tiene por qué saber. Fablet estuvo durante muchos años en pareja con la hermana de Nacho Álvarez, uh-huh, y tuvieron una hija. Nacho es el padrino de ella. Bien. Bueno, tenemos que ir redondeando. ¿Qué te queda por ahí? Bueno, tenemos que... hay una conductora de televisión que deja de salir al aire después de casi 20 años al aire. ¿20 años? Sí, después de 20 años al aire, deja de salir por un tiempo, por decisión mutua entre ella y el canal. Sí. Se deja de emitir un espacio que ha estado durante años y años en pantalla. Estamos hablando de Verónica Andrea, que conducía Guía Show durante mucho tiempo. En los últimos años se llamaba De Película Su Programa. Deja de salir al aire por Canal 4. Los motivos, por lo menos a los que hemos accedido, responden a que no hay tanto contenido de películas y cuestiones de entretenimiento por la pandemia. Pero bueno, eso, digamos, es el motivo oficial, ¿no? Hay que ver a ver qué pasa y si el programa vuelve más adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar. Bueno, nos vamos despidiendo. Pablo, te deseo un buen fin de semana. Igualmente para vos y para toda la audiencia de Gracias por tu aporte. Abrazo grande. Chau. Frecuencia abierta.